De no utilizar celulares para no distraerlos ni distraer a los demás. Ya saben que tienen ahí atrás Biblias. La pueden tomar prestada por si no se les olvidó. Acá ya nos hicimos menos. Generamos luego la duda. Bueno, hermano, pues listo. Vamos a estar atentos a su palabra. Lo menos que nos podamos distraer, va a hablar Dios a través del hermano, no es palabras del hermano, y debemos estar nuestra mente y nuestra voluntad sumisas al Señor, olvidándonos de todos los negocios del mundo para enfocarnos en su palabra, por favor. Adelante, hermano, por favor. Vamos a hacer una oración, hermano, por favor, y pedirle a Dios su ayuda. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta tarde que nos concedas, Padre, poder estar en un mismo sentir, en un mismo corazón, Padre, con tu Escritura, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo dirija nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, para declarar tu verdad en este tema, Señor, tan importante que es la membresía de la iglesia, y que tú pongas en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Padre, la necesidad y la importancia que tiene, Señor, para cada uno de ejercitar nuestras vidas, ponerlas en el servicio de tu causa y de tu nombre, Señor. Rogamos que nos guíes en este tiempo y reconocemos, Padre, que nada somos, que nada podemos traer delante de ti, Señor. Solamente somos pecadores redimidos por la enorme gracia, infinita gracia de tu Hijo Jesucristo. Y por los méritos de Él te pedimos, Padre, que siga derramándose tu favor en cada uno de nosotros, Padre, porque lo necesitamos. Porque sin Él nada somos, Padre, sin tu guianza, sin tu dirección, sin tu presencia con nosotros, Señor. Rogamos, Padre, también agradeciendo el perdón de nuestros pecados y pidiéndote, Padre, por una vez más, por tu gracia y tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado platicando de este tema de la membresía, hermanos, en las últimas reuniones, después de ver el candidato idóneo, el administrador, después de ver el designio propio del bautizo y la forma, ¿verdad? Nos hemos enfocado ahora en la membresía, y hemos visto cómo es un deber de todas las personas que creemos en Cristo Jesús hacernos miembros de una iglesia, ¿verdad? No se trata nada más de creer en Él y luego vivir separado como un vagabundo espiritual, rodando por cualquier parte y perteneciendo a ningún lado, ¿verdad? Eso no funciona. O sea, lo que vimos con el caso del apóstol Pablo, primero fue miembro en Damasco, ¿verdad? Y después que ya fueron perseguidos ahí, y específicamente él buscado para ser muerto. Entonces él se escapó y en la providencia de Dios vino a trabajar en la iglesia de Jerusalén, y hemos visto que ese es el menester. Al principio los que estaban ahí decían, no, se persigue a la iglesia, no lo podemos recibir, y hasta que Bernabé lo llevó y efectivamente él estaba buscando dónde trabajar, ¿verdad? O sea, solo no podía andar, era un apóstol, pero él no dijo, bueno, yo solo voy a hacer mi iglesia y pues allá ellos que hagan su iglesia y yo hago la mía. O sea, no fue ese su razonamiento, no fue su razonamiento de añadirse o pegarse al cuerpo de Cristo. Ese es nuestro deber, ¿no? Buscar la iglesia verdadera. Ahora, estuvimos hablando de la entrevista de admisión, que no es otra cosa, hermanos, que en la iglesia madre, y en este caso el pastor o los miembros de la iglesia madre se tratan de asegurarse que la membresía de cualquier admisión que ellos tengan, que esa iglesia tenga, sean personas admitidas en una membresía, personas regeneradas. Entonces veíamos ahí las marcas de Juan, las marcas de Santiago, las evidencias de que hemos pasado de muerte a vida, no solamente la evidencia intelectual de creer, pero las marcas de la regeneración, que no practicamos el pecado, que practicamos la justicia, que amamos a los hermanos, que ya no estamos bajo el yugo y el poder del pecado, que tenemos la fe de Cristo. Y esto significa la creencia en todas las enseñanzas de la Biblia, las doctrinas de la Biblia. Cuando una persona se opone a las doctrinas de la Biblia, en realidad se está oponiendo a lo que Dios ha inspirado, ¿verdad? Sí. Entonces sería peligroso admitir a una persona que no admite todas las enseñanzas, aunque diga aquí. Si una persona no se doblega en su pensamiento a lo que dice la Biblia, esa persona va a causar problemas en cualquier membresía, en cualquier parte, ¿no? O sea, porque no se somete a la autoridad que es la Escritura. Entonces, por eso siempre es bueno preguntar y cuestionar. Ya hablábamos de esa entrevista, a la cual no debemos de tener temor, sino simplemente se nos va a cuestionar y se nos va a preguntar cómo es que somos salvos, por qué creemos que somos salvos, cómo Dios nos salvó, qué evidencias tenemos. Pues no, yo creo porque yo vi a este fulano y yo vi que en él, entonces yo también quise y se trata de que nos hables de tu propia experiencia, ¿no? Entonces, de eso se tratará la entrevista, en su momento llegaremos a eso. Ahora, el día de hoy en Hechos 2:42 vamos a volver a leer por enésima vez Hechos, en el capítulo número 2. Y en el versículo número 42 nos dice ahí, en el 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos, a la iglesia, aquel día como 3,000 personas, un tiempo de avivamiento, tiempo que no hemos tenido nosotros desde hace muchísimos años, ¿verdad? Muchísimos años, estamos hablando ya casi, yo creo, 100 años, ¿no? O sea, que no hay un avivamiento grande en medio de nosotros. Algunos piensan que lo que está ocurriendo en las iglesias aquí en nuestro país es como si fuera la última parte de una ola de avivamiento, de la ola de avivamiento del tiempo de Spurgeon, ¿no? Y la parte que queda así, la espumita que va llegando allá a la orilla, eso seríamos nosotros, algo así están hablando algunos hermanos, ¿no? Ahora, sí, sigue diciendo, entonces, eran muchas personas, y 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Otra vez, todo el tema ese de maravillas y señales lo veremos en una serie especial sobre milagros, prodigios y señales, porque pertenecían al tiempo apostólico. Es normal que la iglesia primitiva tuviera esas señales, porque es el tiempo del establecimiento de la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana tenía un fundamento, que eran los apóstoles, y los apóstoles traían credenciales. Las credenciales eran que autentificaban el mensaje de salvación que ellos predicaban, era autentificado por prodigios, milagros y señales que les seguían. Esas eran las credenciales. Entonces, cuando fue establecido la iglesia y entregado el evangelio, esas señales ya no siguieron más. Entonces, ahora dice, ya tenemos la Biblia completa ahora. Entonces dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema de las responsabilidades prácticas de una membresía. Responsabilidades prácticas. Y lo vamos a poner a la luz, responsabilidades prácticas de la membresía. O sea, todas las iglesias o la iglesia de Cristo tiene propósitos de existencia. Entonces, a la luz de esos propósitos, propósitos de la iglesia, vamos a poner aquí el propósito y las responsabilidades respectivas que se derivan. En este caso, nos dice la Escritura, ¿no? En Romanos 11, nos dice que perseveraban, pues es lo que estamos viendo, que hay una membresía de iglesia. Y nos dice en Romanos 11, en el versículo 36, o sea, todas las cosas son de Dios, no de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por los siglos. El mundo fue creado, la iglesia fue creada, ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios, ¿no? Ahora, nos dice específicamente en el libro de Efesios, y en el versículo, capítulo 3 y versículo 20 y 21, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por el poder que obra en nosotros, dice, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, por Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús, ¿por cuánto tiempo? Dice, por todas las edades del siglo de los siglos. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia es, ¿cuál? Glorificar a Dios a través de la adoración. Entonces, Dios estableció la iglesia ¿para qué? Para tener un medio o una manera de Él recibir la gloria, ¿en qué? A través de la adoración que la iglesia hace, lo que nosotros nos reunimos a hacer, a cantar, a adorarle, a reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ese es el propósito. Ha sido establecida precisamente para glorificar a Dios en la adoración. Es lo que dice que en el versículo 21, que a Él sea la gloria en la iglesia. No se le da gloria a Dios en forma especial más que por parte de sus hijos en la reunión de su iglesia, es la reunión de su pueblo. Todas las cosas glorifican a Dios, eso lo entendemos como un principio general. Pero una forma específica de adoración solamente se da a través de su iglesia, en que Él recibe esa adoración a través de Cristo. Ahora, la iglesia establecida por Dios es establecida por Dios para proveernos un medio ordenado, armónico, congregacional para adorarle. O sea, no podemos adorarle cada quien como se le antoja. Le adoramos en nuestra casa, le cantamos, leemos, oramos a Él, pero en una forma especial, cuando la iglesia se reúne como un cuerpo, Cristo viene a morar en medio de ella. Entonces, el cuerpo y la cabeza se unen, ¿verdad? Es la presencia especial de Cristo en medio de nosotros, unido con un cuerpo que es su iglesia. Entonces, esa adoración solamente la podemos tener en la adoración del Día del Señor, en la adoración dominical del Día del Señor, no en cualquier reunión que nosotros hacemos por allí, por las casas, o oramos y hacemos muchas cosas, leemos, estudiamos. Pero la presencia especial de Dios se reúne cuando su cuerpo, ¿sí?, cuando su cuerpo está, ¿sí?, conjuntado, ¿verdad?, reunido, pegado. Ahora, entonces, el hecho de que un grupo de personas se dediquen de corazón a adorar a Dios, que se dediquen de corazón a reverenciarlo, conscientes de su presencia, conscientes de que Él está en medio de nosotros, es algo muy especial. Porque si ustedes buscan, ¿en dónde se realiza esa actividad en el mundo? No hay ningún otro lugar salvo la reunión de la iglesia. No hay ningún otro lugar salvo la reunión de su iglesia. Entonces, es un testimonio, en verdad, poderoso, ¿no? Que personas se reúnan para adorar a Dios. Cuando tú andas en la calle o estás en tu casa y te encuentras a alguien, ¿a dónde vas? Voy a la reunión de la iglesia. ¿Y a qué vas? ¿Qué decimos? Voy al culto. ¿A dónde? Al culto. O sea, le rendimos culto, le rendimos adoración a Dios. A eso nos reunimos, le cantamos. Le cantamos a Él, Él nos contesta con su palabra, le volvemos a adorar, oramos a Él, Él nos da su palabra a través de la predicación y seguimos. Es un diálogo continuo entre Dios y su iglesia, entre Dios y su pueblo. O sea, esto no es un sistema así nada más monótono, no, es un diálogo. Es un diálogo entre Él y nosotros. Ahora, esto es algo maravilloso, especialmente en medio de las tinieblas en que vivimos, en medio del ateísmo que nos rodea. Entonces, que personas se reúnan a adorar a Dios es algo realmente maravilloso. Si ustedes me preguntan a qué edad me di cuenta yo que eso existía, realmente creo que fue después de los 20 años. O sea, no sé qué pasaría en su historia personal. Yo iba a la iglesia católica como niño, como boy scout, y caminaba en el mundo. A mí lo que me importaba era el fútbol, el deporte, la escuela, los amigos y nada más. La hora de comer, la hora de desayunar, la hora de cenar. Como un animalito, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero el hecho de decir Dios existe, hay que adorarlo, realmente no pasaba por mi mente. Yo pensaba que esas personas estaban ignorantes, estaban locas, no sabían en qué consistía la vida en realidad, siendo que era totalmente al contrario, ¿verdad? Así son las cosas. Entonces, ahora, si este es el hecho del propósito de la iglesia, glorificar a Dios a través de la adoración, reunirse como un cuerpo para adorarle, para reconocerle. A la luz de ese propósito, vienen algunas responsabilidades prácticas específicas para quienes son miembros del cuerpo de Cristo, para quienes son miembros de la iglesia. Lo primero es que entonces nosotros estamos obligados ¿a qué? A asistir a esa adoración. O sea, si Dios estableció la iglesia para adorar y nosotros somos partes de ese cuerpo, la responsabilidad básica, primaria para nosotros es asistir a la iglesia a adorarlo, asistir a la reunión de la iglesia para adorarlo. Ese es el culto dominical de adoración, eso es lo que dice el cuarto mandamiento. Guardarás el día del Señor. O sea, aquí no es un asunto, no, es que hoy no puedo, o mañana sí puedo. Mejor otro día, ¿no? No podemos los miércoles, mejor como que es un día que todo el mundo descansa, pues ahí mero nos acomodamos, ¿no? No, o sea, el día no ha sido establecido por nosotros. El día de adoración ha sido establecido, ¿por qué? Ha sido establecido por Dios. Entonces yo estoy obligado a asistir, estoy obligado a prepararme, para esa asistencia, para esa adoración. ¿Cómo me preparo? Bueno, me preparo orando a Dios, ¿verdad? Pidiéndole que Dios nos hable a través de su predicación, pidiendo que nosotros tengamos un corazón dispuesto para escuchar, para ser moldeados por la palabra de Dios, rogándole que Él esté en medio de nosotros. Si yo sé que la reunión, en el caso de nuestras iglesias, la reunión es por la mañana, entonces, bueno, como es el domingo en la mañana, algunos piensan que ellos tienen de franquicia todo el sábado en la noche y se andan acostando como a las 5 o 6 de la mañana y después a la hora del culto están. Perdón, no traen un pañuelito por allí para limpiarse de todo lo que escurre y las lágrimas y la baba y la vergüenza porque no es correcto, ¿no? Es el día de adoración y tú en lugar de venir en plenitud de facultades vienes como cansado, agotado, ¿no? No podemos hacer el culto a otra hora más tarde, es muy temprano. Algunos dicen es muy temprano. A nosotros nos han acusado de que nos reunimos muy temprano a las 9 de la mañana. Tenemos ese horario por la razón de las actividades. Si normalmente nuestro culto era a las 10. En una ocasión, en algunas ocasiones estuvimos haciéndolo como a las 8 de la mañana por alguna razón, ya no me acuerdo, parecido también de tener que salir. O sea, pero a las 8 de la mañana, y algunos hermanos dijeron, ya hay que dejarlo así a las 8 de la mañana, primerito, luego levantándonos. Bueno, finalmente estamos ahorita a las 9 de la mañana. ¿Sí? Pero, hermanos, me preparo no haciendo compromisos que pongan en riesgo mi asistencia, durmiendo bien el día anterior, ¿no? Durmiéndome temprano, dejando atrás todas las actividades de la semana. Algunos dicen, ya va a llegar el domingo. La señora dice, hay que lavar, hay que planchar, y el domingo es el día de planchar, de lavar, algunos dicen, no, te paso a cobrar y luego voy y regreso y ya de ahí me voy al culto. Y hermano, cuando uno, algunos hasta se atreven a decir, ¿cuánto tiempo es de aquí a México en auto, hermano? Son unas 6 horas. 6 horas. Entonces, si yo me voy como a las 4 de la mañana, ¿a qué hora llegaría yo a México? A las 10 de la mañana. Arreglo mi asunto que estoy tratando ahí. Entonces, como a las 1 hora, a las 11 me regreso. ¿A qué hora llegaría yo aquí al culto? Ah, entonces sí lo puedo hacer. Entonces se levantan. Primero no se levantaron a las 3:30 para poder salir a las 4, ¿no? Porque tenían que ir a dejar un mensaje allá a México. Se levantaron, el despertador se hizo novio, pero nada más le dieron el cachetadón y lo callaron y se levantaron 3/4 hora después. Entonces ya van retrasados 3/4 hora. No, todavía llego. En lugar de darle 120, le voy a meter la chancla otro poquito a 160, ¿no? 140, y ya vas ahí temblando, ¿no? Y luego resulta que están arreglando la carretera en México y tú no sabías. Para no hacerte la muy largo, ¿qué crees que va a pasar? Que no vas a llegar. Que vas a llegar a las 10 de la noche a tu casa. Hermano, lo estuvimos esperando. No, mi hermano, ¿qué crees? Tenía todas las intenciones de ir, todo, estaba yo segurísimo, nada más iba y venía de regreso, y yo iba a estar ahí, hermano, iba a llegar yo a las 5 de la tarde, y mire, de veras, no dicen por esa, porque ya no, pero te lo dicen así, ¿no? De veras, hermano, o sea, de eso se trata, no puedes estar haciendo compromisos que pongan en riesgo, ¿qué? Tu asistencia en la adoración. Tú eres parte del cuerpo de la iglesia. Sí, y lo voy a decir así, ¿no? Los miembros están obligados a asistir. Aquí a algunos no les gusta, aquí me refiero a muchos evangélicos, no les gusta estar escuchando la idea de obligaciones. Parece que hablamos contrario a la gracia, pero no es así, hermanos. Hablamos de responsabilidad, uno tiene obligaciones. Si no tenemos obligaciones, hermano, ¿usted va al trabajo porque es su obligación o porque le dan ganas? Hermanos, o sea, y si le dejamos, va a ir a trabajar cuando le den ganas, ¿cuándo va a ir? No, hermanos, tenemos el riesgo de que pudiera no querer ir ningún día. Sí, y entonces la empresa va a decir, ay, caray, no, espérame. No, hermanos, tenemos el riesgo, me desvelé, ay, no tengo ganas, estoy muy cansado. Mira, me duele aquí en esta parte, sí, aquí en la nuca, ay, entonces, ya. No puedo ir, mira. ¿Me explico? Entonces, por cualquier pretexto, no podemos ir. Entonces, olvídese de lavar, planchar, paso a cobrar, voy a México y me regreso, visito unos amigos, para evitar todo este tipo de pretextos que ya conocemos, ¿no? ¿Qué crees? Tenía todo listo para ir, pero empecé a lavar y no me di cuenta, ya cuando me di cuenta ya eran la 1:30 de la tarde. Entonces no dije, ¿ya para qué voy? O sea, ya pasó casi todo el tiempo de la adoración. ¿Ya para qué voy? Pero tenía todo listo. Y no se dio cuenta cuando le echó la primera carga, y la segunda carga, y la tercera carga, y la cuarta carga. No lavaba desde hace un mes. Por lavar no fuiste, ¿no? Llegué a casa de mi amiga y ¿qué crees? Iban saliendo de vía de campo y tuve que ir. Entonces dejaste plantada la reunión, dejaste plantada a Dios, dejaste plantada a tus hermanos y te fuiste al día de campo. Tuviste que ir, no tuviste otra alternativa. No, sí tuviste otra alternativa, pero como no tienes el compromiso de asistir, si no tienes el compromiso de asistir, entonces no te hagas miembro de una iglesia. Porque vas a ser un tropezadero, vas a ser un estorbo para la iglesia. ¿Me explico? Ahora, me entretuve, iba saliendo de la casa y que me llegan visitas. Y ya no pude, ya el hermano ya sabe cuántas excusas nos han dado las personas que los visitamos. ¿Y qué pasó? No, es que iba saliendo, ya estábamos en la puerta y que llega mi suegra o que llegue. Digo, pues los hubieras invitado, era un momento, vénganse, vámonos al culto, ahorita ya íbamos a la reunión, estábamos saliendo, entonces súbanse al carro también a la camioneta ahí atrás, ahí los llevamos a todos, para que vengan a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Pero en lugar de hacer eso, lo más fácil que es, pues dejo de asistir a la reunión, y me quedo con mi suegra porque ya tengo el pretexto. Hermano, si tú quieres un pretexto, no necesitas tener ningún pretexto, mejor no vengas, no te hagas miembro ni te comprometas en una iglesia donde no vas a responder como tal. La iglesia está puesta para glorificar a Dios a través de la adoración. Y si tú no quieres hacerlo verdaderamente, comprometidamente, entonces mejor, ¿te parece que es prudente, atender a tus suegros y dejar plantado a Dios? Hermano, debes mejor adorar a tu suegro. Sí, el Dios al que tú tienes en tu mente no es digno de ser adorado, según tu punto de vista, ¿no? Valió más la imagen de tu suegro, valió más la imagen de la familia. Si alguno ama más padre o madre, no es digno de mí. Parecen palabras un poco bruscas, pero hermanos, es la realidad. En Hebreos 10:26 el apóstol Pablo, el apoyo que siempre hacemos, no dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí. ¿Sí está bien ahí? Ya no me pareció ese texto. 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis de que el día se acerca. 10:25. Sí, hermano, gracias. 10:25 del libro de Hebreos. Si dices que eres adorador y no asistes, entonces algo anda mal en tu vida, ¿no? Algo no está bien. Ahora, pregunta. La reunión de la iglesia consiste casi siempre de clase dominical y la adoración, el culto de adoración. Ahora, ¿hay alguien responsable en la clase dominical? ¿O esa que se le ocurre? ¿Hay alguien responsable? ¿Prepara un tema? ¿Tiene que estudiar? ¿Tiene que leer? Tiene que sacar sus apuntes, su acordeón y todo lo demás, así como trae su cuaderno, trae su acordeón y ahí se acuerda de los versículos, aunque estén mal apuntados, pero está ahí. Sí, me explico. Entonces, ahí está. Ahora, si el pastor predica lo que se le ocurre, tiene que estudiar, tiene que preparar su sermón y para entregarlo a la congregación. Ok, si el pastor tiene que preparar, es como si usted va a hacer un mole y dice, nos vemos en la casa el sábado para el mole, y entonces invita a todos los hermanos, nadie va, la señora se queda ahí con su mole, la hermana se queda ahí con su mole preparado, la hermana se le da así, no, ya no los voy a invitar, mejor, me dejaron con mi mole aquí, ¿verdad? ¿Es correcto? No. O sea, si el pastor y el maestro de la escuela dominical, el que dirige, tuvieron que prepararse, las maestras de la escuela dominical, para hacer su entrega de ese material a los hermanos, entonces, ¿qué quiere decir? Que las ovejas están obligadas a ir a qué? A ir a comer, a alimentarse. Entonces, es una responsabilidad fundamental la asistencia para adorar, para comer la palabra, para orar al Dios Todopoderoso. Si te ausentas, pierdes esa reunión. Entonces pierdes la comunión con Dios. Fíjese lo que estamos diciendo. Si tú no asistes, o sea, Dios no va a fallar. Dios ha dicho, me vas a adorar el primer 6 días trabajarás y este lo guardarás para mí. Entonces Dios va a estar ahí, Dios no falla, Dios no miente, ¿verdad? Entonces, Él va a estar ahí, Él no va a fallar. Entonces, si nosotros no guardamos el día, no es que simplemente no asistas, perdiste la comunión con Dios, ¿no? Perdiste la comunión con Dios. Algunas personas, yo les he dicho usando ese ejemplo, ya ven que ahora, ayúdenme, por favor. 10 es excelente, ¿no? Son las calificaciones, 9 es MB, ¿sí? 8, bien. Ya 7, este ya es regular. 6, Maleta quiere decir maleta. Este es inventada por mí. Maleta, este ya casi va de panzas. Entonces, algunos piensan que la asistencia podría calificarse de esta manera, ¿no? Entonces dice, bueno, de 52 semanas que tiene cada año, yo he asistido 30. Haga el cálculo, hermano, quedaría como entre M y R, ¿no? Sí. Por aquí quedaría más o menos el medio maleta, ¿no? O sea, si le vamos a poner... Y así lo vamos, o sea, las personas piensan, no hombre, yo casi asistía a todos, yo asistía a 45 domingos, nada más falté 7 domingos, ¿no? 7 domingos, entonces anda como por aquí así, entonces claro, su papá lo va a pantallar con una calificación de 9. El problema es que aquí no hay una calificación, por eso hice yo el énfasis, si tú no vienes el domingo, perdiste la comunión con Dios. Aquí no es un asunto de calificación. Aquí es o tienes comunión con Dios o la pierdes. De eso se trata la asistencia a la adoración. O sea, cuando no estamos, perdemos la comunión con Dios. ¿Es algo sencillo? No, dejé plantado a Dios. Ay, caray. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado a quién plantas. ¿Sí? La asistencia no es una calificación escolar, es simplemente tuviste o no tuviste comunión con Dios. Ahora, en Efesios 2:19, por favor. El segundo propósito de la iglesia, visto así de acuerdo con los comentarios de nuestro hermano Rodán, usted puede leer en el libro de la iglesia, pues siempre ya le llegaron los libros, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí, ¿ya? Sí. ¿Ya se vendieron todos, hermano? Oye, casi. Ah, bueno. Entonces, de acuerdo con nuestro hermano Downing, él señala varios propósitos de la iglesia en la parte final de la sesión teórica de su libro. Y él dice que uno de las maneras de glorificar a Dios es que la iglesia glorifica a Dios a través de la obediencia. A través de la obediencia, de sus mandamientos. ¿Sí? Dios ha creado la iglesia para que la iglesia le adore, ¿sí? Para que le glorifiquemos como un cuerpo. Y alguna de las ilustraciones que hemos hablado de la Biblia, que la iglesia es como una familia, que este cuerpo, que esta familia se mueve así como cantamos, muévese potente la iglesia de Dios, ¿no? O sea, la iglesia es un cuerpo que se mueve unido, ¿no? Hacia un propósito, en este caso la obediencia a Dios. Dice en Efesios 2 y en el versículo 19, hablábamos de este concepto de la familia. Ya no somos extranjeros, dice Pablo, ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y ¿cómo dice? Miembros de la familia. O sea, somos parte de este cuerpo y estamos obligados, ¿no?, a glorificar a Dios a través de nuestra obediencia, en este caso al cuarto mandamiento, asistir, adorar a Dios, a tener esa comunión, no solamente con Dios, pero una comunión horizontal también con la familia, con el cuerpo. Si usted no está dentro de la familia, o sea, vamos a comer toda la familia, ¿quiénes son? Pues tengo mi esposa y dos hijos. Entonces, mi esposa y yo, no está completa la familia, ¿verdad? Faltan los miembros del cuerpo, faltan los miembros de la familia. Se entiende que la familia o el cuerpo completo deben estar reunidos. Así dice en Efesios, hermanos, vean ahí en el capítulo 1 y en el versículo 22, sometió todas las cosas debajo de sus pies de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, el cuerpo está completo, la iglesia debe estar con toda su membresía, todas las partes que componen a esa asamblea. O sea, no es que esté nada más la cabeza y los demás no están, que no, nada más viene una mano, o sea, la mano y la cabeza, no hay ni conexión siquiera, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos llevando el punto 6:10 de Gálatas ahí atrásito. Es el otro pasaje que nos habla también en los mismos conceptos de la familia. Entre tanto que tenemos tiempo, dice, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos o a la familia de la fe. Entonces, una familia que muestra entre sus miembros la unidad, el amor, el afecto fraternal, eso es la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos obligados a participar. La Biblia nos dice que nosotros somos primicias de la creación nueva, primicias de lo que será el cielo, ¿no? Entonces eso es lo que somos nosotros cuando nos reunimos como iglesia a adorar, cuando nos reunimos como iglesia, como un cuerpo, como una familia, estamos asemejando algo parecido a lo que es la adoración del cielo entre ángeles y querubines, personas santas que no cesan de decir santo, santo, glorioso es el Señor, ¿no? Ahora, entonces, nosotros somos aquí en la tierra como una pequeña semblanza de lo que ocurre en la adoración celestial. Entonces, si nosotros no acudimos, pues es una grave falta, ¿no? Los hermanos se aman, se cuidan, se procuran. Entonces, las responsabilidades prácticas, ¿sí?, en relación con glorificar a Dios con la obediencia y mantener la unidad del cuerpo o la unidad de la familia, la responsabilidad práctica sería que practiquemos, ¿qué cosa? El amor. Es la práctica del amor, o sea, del amor cristiano. O sea, todo lo que nos dice en 1 Corintios 3 en relación a lo que es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no busca lo suyo, ¿sí?, no hace nada indebido, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, esta es la definición del amor. Así debo yo de amar a mi hermano. No debo de perder la paciencia con él. Debo ser amoroso con él, debo ser tolerante con él. No sé si me explico, pero a veces nosotros en la comunión de la iglesia, o sea, nos reunimos, pero no existe ese amor, esa verdadera coinonía o comunión que debiera existir, porque a veces no es que yo no lo siento. En realidad, no, yo vengo a esta iglesia, pero la hermana fulana de tal me cae gorda, la verdad. No quiero ser hipócrita. Imagínense que llegue algún hermano y que le diga: hermano, no quiero ser hipócrita, pero desde que nos conocimos usted me cayó gordo. Claro, está mostrando que amor. No, está mostrando otra cosa, ¿no? Otro corazón, no es como el corazón de Cristo. No está mostrando el aspecto de unidad familiar, sino está mostrando egoísmo. La Biblia siempre está llena de exhortándonos, consolándonos, edificándonos unos a otros. Eso es la vida de la iglesia, exhortándonos, consolándonos. Siempre amándonos unos a otros. O sea, esta es la vida de una familia. Si usted ve en su familia que algo no anda bien, ¿qué hace en su familia? Si usted ve que una de sus hermanas no anda bien, ¿qué le dice? No, pues que se vaya hasta el precipicio. Acercarse, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? Y así también en la iglesia, ¿no? Oye, hermano, te noto triste, te noto esto. ¿Qué está pasando? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? Así, vamos, que se las arregle como pueda. Cuerpo, familia, que se las arregle, que le haga como, a ver cómo le hace. ¿Y si eso no se ve en la iglesia, quiere decir que algo está pasando dentro de ella? Bueno, por eso estamos viendo esto, ¿no? Porque si nosotros no tenemos ese amor en la iglesia, ahorita vamos a ver, aquí hay algunas cosas importantes que vamos a señalar, porque algunas personas llegan, por ejemplo, y lo que quieren, por ejemplo, dicen: no, yo vine a esta iglesia para ver si había amor, y ya llegué a esta iglesia y no veo que hay amor, vine y no me dieron nada. Yo esperaba que me dieran cuando menos un paquetito de una cajita feliz o alguna cosa así, No, o sea, aquí no damos cajitas felices, no damos nada de eso, ¿verdad? O sea, su despensa de Macintosh y no acostumbramos a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que damos? Predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios. Procuramos ser amorosos con nuestros hermanos, amables, exhortándonos, cuidándonos, consolándonos unos a otros. Eso es lo que procuramos hacer y nada más. No podemos dar otra cosa y esperamos que el Espíritu de Dios haga eso. Debemos medir el amor no desde la perspectiva de cuánto nos dan, sino desde la perspectiva de cuánto das tú, cuánto amas tú a los demás, cuánto estás haciendo tú por los demás. Porque hay personas que llegan y quieren, no quiero que me atiendan, quiero que yo sea el centro, o sea, y quieren ser el centro de la reunión. Eso es incorrecto, no es una persona totalmente ególatra. Quiere la atención, quiere los reflectores sobre esa persona misma. Y eso no es la iglesia. ¿Dónde están los reflectores aquí de la asamblea, hermano? Los ojos están puestos en Cristo. Deben estar puestos en Cristo, no en ninguna persona, ¿verdad? No vamos a moldearnos para que tal persona se sienta a gusto. Tenemos que predicar y decir lo que el Evangelio señala por amor a Cristo, por amor a la verdad. Y si esto lastima, bueno, hay que decirlo de la mejor manera para que no lastime, para que no hiera a alguien. Pero tenemos que decir la verdad. Ahora entonces, somos una colonia celestial. Se requiere, si vamos a hacer una colonia celestial, primicias, una manifestación de lo que es, en cierta manera, el cielo. Es una responsabilidad grande. Si usted va a venir a la asamblea y va a venir con su jetota, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, si va a venir con su jetota, si va a venir con una falta de disposición. O sea, si va a venir hacia la iglesia, o sea, hermano, debe tener cuidado, ¿no? O sea, si ustedes lo hicieron enojar allá afuera, ¿sí? Si ya me lo atropellaban, si ya me lo chocaba, si se le atravesó un perro, cuente hasta 2,000, 2,200. Ya a esa hora se quita ya el bochorno del perro. ¿Sí me explico? O sea, cuente hasta 3,000, lo que sea necesario, pero no venga con esa actitud a la iglesia, ¿verdad? Cuando uno está con esa actitud, ¿qué pasa? Llega y ¿qué va a decir? Está mal la iglesia, no me atienden, no me aman, no me cuidan. No, ¿quién es el que está mal? Eres tú el que está mal. O sea, tú tienes que venir a darte a la iglesia. Y tú quieres que la iglesia se dé a ti. Entonces, estás mal, ¿no? Es como el matrimonio. O sea, si la esposa espera, ¿no? Hasta que él se dé el pasito, ¿no? Tiene que estuvieran jugando gallo o gallina, ¿no? A ver quién va avanzando. O sea, no, hermanos, o sea, tú tienes que hacerlo y dejar que Dios obre en la otra persona. Si no hacemos eso, nuestros matrimonios no avanzan, porque uno está esperando que el otro sea el que haga, que el otro se mueva. No, hasta que ella haga, pues, voy a mantener la distancia. O sea, ¿cuándo se va a solucionar el asunto? Nunca. O sea, debes de bajar la defensa. No te va a pasar nada. Baja la defensa. Baja la defensa. Tú también, esposa, baja la defensa del orgullo. Baja las barreras. Bájalas. O sea, no pongas resistencia. Coopera en todo. Tú también, esposo, coopera. Porque si no, eso no funciona. O sea, qué casualidad, ¿no? Que estamos bien enojados y ni nos dirigimos la palabra, ni nos hablamos. Y de repente a alguno se le ocurre humillarse y le dicen, bueno, vamos, ya vamos a mirar las cosas, no vamos a contentarnos. Así les voy a platicar al estilo, eso no lo grabamos. Así al estilo el hermano Marco, sus historias, con mi esposa, ¿no? ¿La pegas o la mochas? Y no, ya nos da risa, no, así, ya, la pegamos, ya. En ese instante, ¡pam!, cambia todo, ¿verdad? ¿Qué era el problema? A ver, usted dígame qué era. El orgullo, claro que sí, porque el toque de la Pegaso o la Mochas es solamente... ¿Qué? Pues si ni que fuera Harry Potter o así. O sea, no, hermano, no hay nada de magia ni nada de eso. Simplemente es que la disposición interior cambia y ya los dos deciden que las cosas van a ser bien. Entonces ya... todo concuerda otra vez todo bien y todos contentos. ¿Cuál era el problema? Es el orgullo, hermano. Es el orgullo. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia con una disposición así, evidentemente no va a funcionar, no va a haber hermandad, no vamos a sentir ese amor en el sentido práctico, ¿verdad? Entre nadie me sabe. Esta es una iglesia cristiana. Nadie me saluda. Uno viene aquí con la disposición de adorar y de cuidado con las personas así, ¿no? Cuidado. Porque van a causar graves problemas en la asamblea. O sea, tienen un alto concepto de ¿qué? Del amor cristiano. No, hermanos, tienen un alto concepto de sí mismos, de sí mismas. Esas personas que piensan que todos tienen que estar rindiendo pleitesía. Y eso no es la asamblea, es vamos a darnos, no a que nos den. Sí, sí, sí, me explico. Ahora, vea usted por favor en Hebreos 13, porque no solamente se trata de tener la disposición de amarnos, de ser exhortados. Toda la idea de ser exhortados es a veces hay hermanos que parece que sienten que Dios les dio la tarea, ¿no? Ya les dio la tarea, y son los que siempre andan exhortando a todo el mundo, pero que no los exhorten a ellos, ¿verdad? Porque entonces sí se ponen medio... ¿No les gusta recibir la exhortación? Entonces, debemos estar dispuestos no solamente a amar y exhortar al hermano, sino también a recibir la exhortación, ¿no? Para ser verdaderamente un cuerpo, una familia, y que glorifiquemos a Dios en esa obediencia, ¿no? De ser ese cuerpo y esa familia que una persona encuentra. Hermanos, hemos recibido comentarios de iglesias nuestras, unos buenos y otros malos, pero de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo vine aquí y yo me sentí protegida, me sentí protegido. Sentí que verdaderamente aquí las personas están, unas personas nos han dicho, aquí verdaderamente me di cuenta que las personas buscan ser santas. Y me fijé porque estuve viendo una señora, estuve viendo a los hermanos cómo eran, a las hermanas cómo eran, y me di cuenta, ¿no? que se guardan, que se cuidan, o sea que verdaderamente buscan la santidad, o sea... Hermanos, qué bonito comentario para una iglesia, ¿no? Que una persona que llega y les visita dice, en esta iglesia sí buscan adorar a Dios, sí buscan la santidad. O sea, no están jugando, están haciendo las cosas correctamente. Hemos recibido también comentarios contrarios, ¿no? Diciendo, no, en esta iglesia como que no se siente amor, son muy fríos. Y hemos recibido comentarios de otras iglesias. No, dice, aquí verdaderamente se contagia el entusiasmo de los hermanos, el amor por Cristo, la obediencia. Hermanos, es la imagen que proyectamos, ¿no? Si somos una familia, si somos realmente un cuerpo, o si somos un grupo de personas religiosas ahí nada más, sentadas, ¿no? Es lo que impactamos a la hora que nos reunimos a adorar, a la hora que nos reunimos como cuerpo, como familia. No solamente, también Hebreos 13:17 nos dice algo que es necesario para glorificar a Dios. ¿Qué es lo que se necesita? Dice 13:17, la sujeción, ¿no? La obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. O sea, las personas que hacen gemir a los pastores, ¿cuáles son? Pues las personas que exhortas y están tercas y necias y no obedecen y no hacen caso, les das una vuelta y otra vuelta y otra exhortada, y la persona se resiste a la obediencia, ¿no? llega un momento en que la persona aflige a los hermanos, aflige al pastor. Entonces, aquí muchas personas dicen, no, dice, entonces, aquí el que manda es el pastor. Hermanos, acuérdense de una cosa, aquí no estamos hablando del municipio de Aguascalientes, como de quien dice, este es el encargado del despacho de la oficina. No es así. Aquí el asunto es que todos somos gobernados por Cristo a través de la palabra de Dios. Y hay personas que tienen la encomienda de parte de Dios en la reunión de la asamblea. Algún día, Dios mediante, ustedes tendrán que reconocer a quién será él o los ministros, los pastores de esta asamblea. Eso vendrá en el futuro. Ustedes tienen que observar la calidad de los hermanos, el servicio de los hermanos, las características personales que la Biblia enuncia, que hablaremos de ellas, para ver si ellos llenan el requisito para ser los ministros. Entonces, y la iglesia tendrá que sujetarse. No se trata de, ve a traerme una coca, ¿no? No, hermano, no es esa la sujeción. Esa no es la sujeción. O sea, no es la sujeción de una empresa, de una industria, no, hermanos, es la sujeción en Cristo. El pastor te va a mandar, te va a exhortar, te va a hablar con una palabra autoritativa que es la Biblia. Si tú estás portándote mal, te va a tratar de confrontar para que tú endereces, te arrepientas y sigas caminando en la fe de Cristo, peleando la buena batalla. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, si tú eres entendido y sabio, tendrás que hacerle ¿qué? Caso al ministro, porque si no le haces caso, lo más seguro, nos ha pasado situaciones, ¿qué ha ocurrido con eso? Las vamos a exhortar, les vamos a hablar, no hacen caso, ¿qué pasa en sus vidas? Tenemos personas, de veras, hermanos, personas que han dejado nuestra asamblea, por ejemplo, allá en Querétaro, eran personas jóvenes, tenían a sus hijos de niños. Vamos a exhortar. ¿Por qué no van? ¿Por qué no asisten? No, es que nos da pena decirles. ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos. ¿Qué trabajamos toda la semana? Nada más descansamos el sábado y el domingo. Y pues luego el sábado nos desvelamos y ya. ¿Y tus hijos no te preocupan? No, sí, estamos preocupados. Platicando con el hermano. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos venido quién sabe cuántas veces. Lo dejamos en la mano. No quieren, ¿no? O sea, y platicando, hermanos, cuando sus hijos cumplan 14, 15, 16 años, se van a acordar de lo que no quisieron hacer por quedarse dormidos, porque no educaron a sus hijos, no les dieron una disciplina. Sus hijos, no es que les estemos echando la sal, como dicen algunos, no, hermanos, sus hijos van a caer en los peores pecados, en las peores desviaciones, y luego ya no van a poder cómo enderezarlos. Eso es lo que sucede. Es como si lo estuviera, hermanos, yo te lo quiero transmitir, es como si tú lo estuvieras viendo. No es un asunto de prestidigitación, o no es un asunto de que uno vea, no, es que lo estás viendo, la palabra de Dios es verdad. Si tú no educas a tus hijos en la disciplina, se te van a ir, y se van a ir quién sabe hasta dónde, ¿verdad? Ya no los vas a poder traer. Los vas a querer traer ya cuando dices, ¿qué pasó? No, pues ya me están hablando de la policía que lo tienen ahí, que traía unas grapas. Y no era una engrapadora, ¿verdad? Eran otras grapas, ¿verdad? O sea, hermano, ¿por qué es eso? O sea, si tú no cumpliste, o sea, si tú acostumbrabas, si no, sí, en lugar de ir al culto, vámonos para acá, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de tener el culto familiar, en lugar de enseñarle la adoración, el temor de Dios, predicarle con el ejemplo, tú te desvías, lo que va a pasar con tus hijos es eso. Te lo podemos asegurar. Sí, haciendo las cosas como Dios manda, salta la liebre, así lo vamos a decir. Salta la liebre, ¿verdad? Y como que le das un trancazo a la liebre y se despierta y se despabila, ¿verdad? Pero no es sencillo, con la gracia de Dios nada más, hermano. Pero hay que hacer lo que es mandado. Entonces requiere la sujeción al consejo, a la dirección pastoral, ¿verdad? O sea, no se trata de un mangoneo ni una dictadura, sino el ejercicio de la autoridad a través de la palabra. Se requiere que los creyentes sean sumisos, que no sean rebeldes, que sean obedientes, que no sean criticones. Hay hermanos que tienen que sacar las pinzas porque parecen erizos, ¿no? ¿Conoce al erizo de mar? ¿Qué es lo que tiene el erizo de mar? Espinas. Tiene espinas. Hay que agarrarlo con unas pinzas, ¿verdad? Porque si lo agarras te espina y están envenenadas las espinas, ¿sí? Es veneno, sí causan problemas, ¿verdad? A algunos no les pasa nada, a los acapulqueños no les pasa nada, pero a los que somos de acá del rancho, sí, normalmente nos afectan. Pero hay personas que parecen erizos porque no sabes por dónde entrarle con unas pinzas esas de agarrar el pan. A ver, ¿dónde? ¿Cómo le dices? ¿Porque qué? No me diga que ya me viene a exhortar. O sea, ya la persona está a la defensiva, ¿verdad? O sea, hermanos, hay que, como dicen los judiciales, suavecitos y cooperando, ¿verdad? Cooperando con la causa de Dios, ¿no? Escuchando la exhortación, escuchando el consejo del hermano. ¿Sí? Hermano, ¿por qué no vino? Hermano, ¿está leyendo? Hermano, ¿está orando? ¿Cómo va en su oración? ¿Qué está leyendo ahorita? ¿Qué está haciendo? Sí estamos leyendo. ¿Qué está leyendo? Pues sí estamos leyendo. Por eso, ¿qué está leyendo? Bueno, la verdad es que no he leído, ¿no? Pues ya lo noté desde un principio, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, hermano, si te estamos diciendo que no dejes la lectura, que no dejes la oración, ¿es un mal consejo? Pero a algunos nos ponemos... No cerramos, no queremos abrir la puerta, entonces quieres seguir estando mal. No, abre la puerta y sí, hermano, tengo este problema que me falta disciplina, entonces, a ver, vamos a platicar un poquito, a ver, ¿cómo es tu vida? ¿Qué haces? Bueno, mire, de las 8 a las 12 no hago nada. No, pues con razón. Sí, me explico. O sea, tienes que tener un orden en la vida, hermano. ¿Sí? Una disciplina. Y de eso se trata. No es que el hermano otro sepa mucho. No, hermano, es que si no tienes una disciplina, no funcionan las cosas, ¿no? No funciona. Tienes que tener la disciplina para la lectura, para la oración, para todas las cosas que corresponden a Dios, para la asistencia. Ahora, se requiere pues que en la iglesia colaboremos, que trabajemos. Si no hay obreros que trabajen, no se puede arar el campo. Si no hay soldados que peleen, no se puede enfrentar la batalla, ¿verdad? Entonces, se requieren personas que quieran glorificar a Dios en la obediencia. Ah, es que tú eres muy fiel a este hermano. No, hay que ser fiel a Cristo. Hay que ser fiel a Dios. Entonces, el amor, la sujeción y el orden es la responsabilidad de los creyentes. No es criticar, no es morder, no es ponernos zancadillas en la obra, no es el lucimiento personal ni el deseo de sobresalir, sino como un cuerpo debemos funcionar. Si yo, hermano, fíjese que el otro día estaba yo viendo a uno de los hermanos que está en un abuelito que tiene su esposa y tiene dos niños. Ah, le quería, fíjese que ya me van a echar un chisme. No, hermano, ¿sabes qué? Habla con ese hermano y dile lo que tengas que decir. O sea, porque si no, bueno, es que yo pensé que el pastor era el responsable. No, o sea, no es una triangulación. Si tienes algo contra tu hermano, ve y dile al pastor para que el pastor le diga. No, hermanos, ¿qué dice? Personalmente, ¿verdad? Entonces, porque si no, eso se toma como un chisme. Entonces, no debemos recibir palabras, chismes de otros que nos quieran hablar. Es que, ¿ya te has fijado de cómo es el hermano? Yo no te lo quería decir, pero no, si mejor ve y díselo al hermano Eleazar. ¿Para qué se lo dices a él? ¿Qué haces al decírselo a él? Le envenenas el corazón de él. ¿En contra de quién? Según tu punto de vista, tú creces. El hermano se siente poderoso por la información que trae y el otro es sobajado o menospreciado en su imagen, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y él ni siquiera ni en cuenta. Entonces, no, son chismes. Actuamos fuera de esa responsabilidad cuando nos negamos a reconciliarnos. A ver, salude al hermano. Salude. que lo salude, o sea, y no quiere reconciliarse la otra persona. Es increíble, ¿verdad? Y se supone que somos hermanos en Cristo, ¿no? Pero las personas, no, a ver, usted que trae, reconcíliese con el hermano. Sí, ya nos reconciliamos, sí. Entonces, sí, ya nos reconciliamos, ese fue la reconciliación. No, hermano, y luego a la semana siguiente, ¿qué nos ocurrió, hermano? Ahorita les vamos a platicar una ilustración. Se reconciliaban y a la semana siguiente, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, si me niego a reconciliarme, si hago cuentas largas, entonces ya no estoy procurando la unidad de la familia. Si hay resentimientos contra otro hermano, ¿sabe qué es lo que se provoca? Se provoca una división. Escúchenlo bien, por favor. La misión es totalmente joven. Pero deben entender, ahí en Romanos 16 nos dice, ¿no? Ten cuidado con las personas que causan, ¿qué dice? Divisiones. Romanos 16, os ruego que miréis a los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido y apartar de ellos, porque los tales no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Romanos 16, 17 y 18. O sea, ¿qué es lo que sucede, hermano? Sucede que si una persona, hemos visto casos donde personas, bueno, porque entonces nos reconciliamos, está bien, se abrazan. Yo siempre digo, no me acuerdo bien en la historia, ahorita los maestros me van a decir, el abrazo de Acatempa, ¿verdad? Ya se dan el abrazo. ¿Sí se acuerdan de quién y quién fue? No fue Allende y quién, algún otro así, ¿no? Total, se dieron el abrazo ahí ya. Y luego se voltea y lo matan. Y a veces así sucede, ¿no? Te reconcilias con un hermano y resulta que ya están reconciliados, ¿no? Pero uno se sienta aquí y el otro se sienta por aquella esquina, ¿verdad? ¿Cómo están, hermano? Todos menos uno. ¿Cómo están? No, hermano, no sé. ¿Qué reconciliación es esa? Una persona que se niega a reconciliarse va a causar una división. Están aquí los hermanos presentes de Irapuato, no voy a hablar otra cosa, solamente voy a decir, tenemos un año y un mes. Un año y un mes que tuvimos una división, donde las personas allí se fueron de la iglesia, cerca de 30 personas. Ya reconocieron y nos han dicho que entienden que fue un asunto de orgullo. Pero tú hablabas con las personas que estaban involucradas en la división y se reconciliaban hoy, y en dos semanas otra vez había que hablar con ellos para que se volvieran a reconciliar. E hicimos eso N veces, orando con lágrimas, con prudencia, con paciencia, hasta que se reventó el hilo y se dividieron esas personas. O sea, nunca hubo una intención verdadera de reconciliarse. O sea, si tú te reconcilias con tu esposa, bueno, voy a aceptar ahorita, pero en realidad ella tuvo la culpa, ¿sí? Ok, pues vamos a hacer las cosas como siempre, ¿no? Pero ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa. ¿Qué va a pasar? Va a volver a fallar el asunto. O sea, estamos aplicando las reglas del mundo. El mundo perdona, pero no olvida, ¿verdad? ¿Sí? Y los creyentes queremos, no, ya me reconcilié con esa persona, ya me reconcilié. Y pues sí, te reconcilias, pero no hay nada de comunión. Entonces, hermano, por amor a Dios, por amor a Cristo, ¿en dónde creen que entra la doctrina de la autonegación? ¿En dónde creen que va a entrar? Ahí, hermano, ahí, es que no quiero reconciliarme porque no tengo ganas, pero por amor a Dios voy a doblegar mi ego, voy a humillar mi ego, y por amor a Cristo, por amor a la doctrina, por amor a la iglesia, me voy a reconciliar. ¿Sí me explico? Aunque pasen por encima de mí, aunque me pisoteen, no importa, pero que se mantenga la unidad del cuerpo, la unidad de la familia, eso es lo que importa. ¿Sí me explico? Desmayamos, dijo Pablo, ¿no? Despreciados. como no teniendo la razón y ustedes teniéndola, no importa, pero el chiste es que la obra vaya caminando. Pero no queremos autonegarnos, sino nos mantenemos en nuestro orgullo, entonces sucede la bendición, ¿no? La pregunta para esas personas es: si no te quieres reconciliar, ¿causarás también una división en el cielo? ¿Querrás también la preeminencia en el cielo? ¿Te rebelarás también en el cielo porque no se te da tu lugar? Ahora, en tercer lugar, vea usted en el 1 de Timoteo 3, por favor. Otro propósito de la iglesia es glorificar a Dios. El evangelismo, siendo columna y baluarte de la verdad. Así dice 1 Timoteo 3:15, ¿no? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Todas las instrucciones que Pablo da ahí acerca del culto público, precisamente, capítulo 1 y 2, o más bien 2 y casi parte del 3, casi todo el 3, él dice: si tardo, pues, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, y nos da uno de los propósitos de la iglesia. La iglesia está puesta como una columna y baluarte de la verdad. Hemos de glorificar a Dios, dice Judas 3, contendiendo por la verdad que ha sido una vez dada a los santos. Y en el tema de cuando veamos lo de los dones, ¿no? Esta es la verdad una vez dada. Una vez. ¿En cuál periodo? En el periodo apostólico. Una vez dada. Ya no sigue la revelación, ¿verdad? Es una vez dada. Nada más, ya la tenemos aquí. Cuando veamos ese tema, no se guárdelo en su mente. Dice: contendemos por la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así nos dice 1 Timoteo 3:15. Y también la gran comisión que usted conoce, Mateo 28, versículo 19 en adelante: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos es la gran comisión, el evangelismo. La iglesia está puesta para glorificar a Dios a través de qué? Del evangelismo, y de constituirse como una columna y baluarte de la verdad. En medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo de confusión, en medio de un mundo que no sabe dónde está el camino, hacia dónde ir, acá tenemos el camino, acá está la verdad, es esta. Mira, la Biblia dice así, enseña así, y puedes aprender en la iglesia todo el consejo de Dios tocante a qué. A la salvación, a la vida cristiana, a la familia, a la santificación, a todas las doctrinas que son enseñadas aquí, ¿no? Entonces, la iglesia está puesta para eso. Entonces, la responsabilidad específica que se señala ahí en Mateo 5, versículo 13 al 16, la responsabilidad básica es que cada uno de nosotros debemos ser sal y luz. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros resplandecéis como luminarias en medio de una generación perversa y maligna, ¿no? Esto es lo que es la iglesia. Nosotros estamos obligados, o sea, cuando vemos estas cosas, cada creyente debe ser activo, no solamente en la reunión de adoración, solamente en su esfuerzo para mantener la unidad del cuerpo, de la familia, del que es la iglesia, pero en su esfuerzo es responsable de ser sal y luz donde quiera que él se mueva. ¿Solamente los domingos en la iglesia? Hay un hermano que siempre dice: hermanos, el domingo estamos aquí reunidos, adoramos a Dios, estamos todos de acuerdo, en un mismo cuerpo, y saliendo de aquí es cuando empieza la guerra, ¿no? Ya entonces nos enfrentamos a la tentación, nos enfrentamos a un montón de cosas. Así sucede, hermanos, creemos que ser cristiano nada más es estar reunidos. No, hermanos, es una parte. Pero cuando sales, usted donde anda en su trabajo, cobrándoles a los deudores, el hermano construyendo, reparando sus daños que le dan a reparar, el hermano haciendo su servicio de taxi, el hermano reconectando líneas y y desconectando. Es lo más difícil. La desconexión. Donde quiera que usted ande, en el trabajo que usted le toca hacer, ahí debe ser usted que sal y luz. O sea, porque si nada más somos cristianos de una profesión, o te tienes que poner una camiseta que le diga soy cristiano, soy esclavo de Cristo, soy sal y luz, y ya te sales a la calle, ¿no? Y andas enseñando por todas partes, te das una vuelta en el centro de Aguascalientes y la planchas bien y todo, que se vea bien, ¿no? Y ya fui a dar testimonio. No, hermano, o sea, mejor que te conozcan cómo eres, ¿no? Cómo eres en tu trabajo, cómo eres como trabajador sujeto a un patrón, cómo eres tú ya en el desarrollo del empleo que tú tienes, si hay quejas de ti, si eres una persona, no sé, iracunda, malvada, tramposa, convenenciera, corrupta, hermano, pues entonces tu cristianismo no sirve, ¿verdad? Nuestro cristianismo no sirve así. Porque las personas, y siempre cuentan una anécdota, ya no me acuerdo si fue ¿cómo se llama este ley de República Dominicana? ¿El Morenazo? Sujel, o el otro, el doctor Miguel, ya no me acuerdo quién contó la anécdota, ¿no? Que iban dos hombres en la avenida, ¿no? Y no sé cómo estuvo que se empezaron a echar el carro, así que ya ve que ni nos gusta echar competencia, así. Y los dos traían prisa y se medio pasaban el rojo, el verde, el que sea, y ya medio se estaban bronqueando, peleando, y se insultaron con el claxon y todo lo demás. Y ya hasta que cada quien agarró su parte y llegaron, y resulta que llegaron, era un congreso. Era un congreso de pastores. Era el pastor invitado a predicar y el otro era el pastor que estaba dirigiendo la reunión. Sorpresa de los dos cuando se van parando frente a frente. Tú eras el que venías en aquel carro y el otro, no, tú eras el que me venías echando el carro. O sea, imagínese nada más, avergonzados ahí. Hermano, nos puede pasar eso. Nos puede pasar eso, o sea, pensamos nosotros que a lo mejor eso no va a suceder, que no va, pero la persona aquí en la esquina contra la que nos portamos mal, de repente a lo mejor los invita el hermano y el domingo, y tú vienes bien contento. La persona contra la que te peleaste ahí en el mercado, que discutiste con usted, es creyente aquí, le vas a tener que pedir perdón ahí mismo por lo que hiciste, ¿no? ¿Sí me explico? No nos debe pasar ese tipo de cosas, hermano. Debemos conducirnos siempre como si anduviéramos como lo es, ¿no? En la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay que ser sal y luz en ese sentido, que nos conozcan porque somos verdaderamente creyentes. El pasaje lo tienen ahí, ¿no? 5:13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, la obra preservadora de la sal. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Esa es la idea en su función preservadora de la sal, ¿no? Así como usted sala un pescado para que no se eche a perder, la presencia de los creyentes, la presencia de Lod en Sodoma impidió que Dios enviara el juicio sobre esa ciudad hasta que él fuera sacado de ahí. La preservación de nuestras ciudades, aunque las personas nos van a decir que somos sangrones y pesados y lo que sea, pero la presencia de creyentes aquí en Aguascalientes, en Irapuato, en Querétaro, donde estamos, ocasiona que Dios tenga favor especial sobre esos lugares. Las oraciones de personas en cada uno de esos lugares traen el favor y la bendición del cielo sobre el país entero, sobre ciudades enteras, y debemos de estar conscientes de eso. Somos sal, y si nosotros no nos portamos, o sea, si la sal no sala, si no oramos por ellos, no oramos por la iglesia, no oramos campo, las personas, la ciudad, los gobernantes, ¿de qué forma vamos a preservar, no? Ahora nosotros soy la luz del mundo, la luz en relación con las tinieblas, ¿no? La confusión de maldad, la confusión doctrinal, la confusión de desorientación que existe en nuestro mundo acerca de la salvación, acerca de Dios. Dice, una ciudad cerrada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, debajo de la cama, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aquí viene la ilustración muy interesante en el sentido de que nosotros somos luz, ¿sí? ¿En qué sentido somos luz? O sea, el mundo está perdido, el mundo está engañado. Hay una densa niebla extendida por el príncipe de este mundo, que ha engatusado y engañado a la mayor parte de las personas de esta ciudad y de todas las ciudades de nuestro país y del mundo. Esa neblina espesa solamente puede ser disipada por la verdad del Evangelio. En ese sentido, nosotros somos luz. No van a escuchar ellos el Evangelio en una iglesia católica. No van a escuchar la verdad en el jardín principal, ahí donde toca otra vez la banda Limón, no me sé otra, nunca la he oído, pero bueno, ¿sí me explico? No, ¿de quién vamos a escuchar la verdad? La vamos a escuchar del Evangelio de los creyentes. Somos luz en ese sentido. Entonces no se trata de que seamos creyentes solo los domingos, no se trata de ocultar la luz y ser creyente en lo secreto. Siempre platico la historia de un jefe que tuve en una fábrica, trabajaba en una fábrica de llantas. Entonces llegó este hombre y me dijo, me llamó a su oficina, me dijo, ven, dice, quiero hablar contigo. Yo lo que estuve investigando, preguntando, me dijo, quiero decirte algo, pero es un secreto entre nosotros. Sí, me dijo, yo también soy protestante como tú. Yo no soy protestante. No, sí, yo también. Mira, mi apellido es, tenía un apellido que era Leiner, si mi apellido es alemán, mis antecesores también son protestantes y ya casi que eran de los hugonotes. ¿De dónde venían? O sea, pero era un secreto, ¿no? Dijo él, entre nosotros. O sea, evidentemente él no era nada, ¿verdad? Solamente estaba tratando de ganar una simpatía personal para que yo trabajara, entre comillas, para él. Cosa que nunca hice en los trabajos que yo tuve en una empresa, y les recomiendo que nunca trabajen para los hombres. Trabajen para Dios, no trabajen para la institución que los contrata. Si usted trabaja para los hombres, saldrá mal con alguien. Siempre, siempre. Si trabaja para la institución, si trabaja como para Dios el asunto, se moverán jefes, la empresa se tambaleará, correrán a todos y usted siempre seguirá caminando. Es lo que sucede ahora. El asunto, este hombre de la ilustración es, quería mostrar que era creyente, pero quería guardar un día la suena. En secreto. Era creyente. No, hermanos, la Biblia no pide que los creyentes seamos secretos. Hay alcohólicos de closet, hay homosexuales secretos, hay adulterios ocultos, hay fraudes silenciosos, hay robo hormiga, hay odios y rencores escondidos o disimulados. El pecado se oculta, pero la verdad y el cristianismo no pueden ocultarse, son para redarguir, para amonestar, para confrontar. Tenemos que decir no a los cristianos de closet. No a los cristianos secretos, ¿no? No, que nadie se dé cuenta que tú eres cristiano, porque para que no tengas problema, mejor tú. No, hermano. O sea, no te pido que te pongas tu camiseta, ya lo hemos hablado. O sea, tienes que conducirte con el temor de Dios. O sea, sentir compasión por los que están alrededor de ti. ¿Por qué los ha puesto Dios ahí? ¿Por qué te ha puesto a ti ahí? Para que les hable, nadie más les hablará, nadie más les va a decir lo que tú les puedes decir. No tengas miedo decírselos, ¿sí? No tengas temor de hablarles, más bien, sé valiente, pídele ayuda a Dios, pidamos la ayuda de Dios y hablemos con esas personas. Hermanos, esas personas necesitan el Evangelio tanto como lo necesitamos nosotros. Ahora, bendito sea Dios, reconocemos la necesidad de Cristo, reconocemos que somos pecadores, pero no lo reconocíamos igual que ellos hasta que alguien nos habló y nos dijo. Entonces parece que no, pero se mueve ahí la plática, así como no queriendo, una cuña ahí, ¿verdad? Otra cuña por otro lado, y poquito a poquito, ¿no? Un librito, un folleto, luego platicamos porque hay ropa tendida, luego seguimos y ya sigues trabajando y a la salida. ¿Me explico? Pero para eso estamos, ¿no? No se trata de que seamos closet, cristianos de closet. Efesios 5 nos dice que nosotros no debemos ser cómplices de la verdad, no debemos ser cómplices de las tinieblas, sino reprenderlas con la verdad. Dice Efesios 5:3: fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con estas palabras vanas, ¿no? Porque por estas cosas, por todas estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, cuando tú estamos discutiendo el asunto de la LGBT y el movimiento gay y las marchas, tenemos que decirle, alguien se lo tiene que decir, esto que tú estás haciendo está mal. O sea, no tienes que favorecer esas leyes, tienes que preservar a tus hijos, hay que protestar contra esto, hay que buscar lo que Dios dice en su palabra. O sea, nadie más se los va a decir. Ellos no lo pueden ver, hay que reprender, dice, y por estas cosas hay que decirles, ¿no? Lo que tú estás queriendo legalizar, estimado presidente Peña o estimados diputados, lo que están queriendo legalizar va a destruir al país, va a traer más maldición, más juicio en contra de nuestra nación. Imploramos como esas, ¿no? Que nos perdonen nuestros pecados. Oye, pero nosotros no hacemos eso, pero nuestro país lo hace y nosotros vivimos aquí, hermanos. Ofendemos a Dios como país. O sea, no me diga que usted le va a hacer así. Ay, ay, no, fuchi, los pecados de ellos, ¿no? O sea, hermanos, vivimos en este país, ¿no? O sea, si Esdras hubiera orado de esa manera... ¿Era Esdras el adúltero? ¿Era Esdras el que tomó las esposas de los moabitas? ¿Era él? No, eran todos los demás, pero él dice, hemos pecado contra ti, porque es uno con la nación. Se identificó con alguien, tenía un sentir como el de alguien que murió en la cruz. ¿No es cierto? ¿Eran sus pecados? No eran. Pero los cargaba. Y así nosotros nos da como pena ajena, ¿no? Por el pecado de nuestra nación, por el pecado de nuestro pueblo. Ahora, entonces, tales cosas han de ser reprendidas. Sigue diciendo, no seáis aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y toda bondad y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Esto quiere decir ser luz en medio de las tinieblas. Para eso estamos ahí. No las pudiéramos reprender si no entendiéramos, pero si entendemos que eso está mal, ¿verdad? Entonces lo tenemos que reprender y decir, somos sal y luz en la vida personal de devoción, en la crianza de los hijos, ¿sí? No quiero que se vayan a sentir como ganadoras de la medalla de oro, pero hermanas que están haciendo la educación de sus hijos en casa, hermanas, bendito sea Dios que les ha puesto esto en su corazón, de preservar a sus hijos y cuidarlos. Oramos por ustedes y le pedimos a Dios que más personas sean valientes y tomen esa determinación de hacerlo. Hay otras hermanas que han tomado la misma determinación en otras iglesias hermanas también. Y es una bendición, hermanos. Bendito. benditos eres porque ustedes están diciendo sin palabras, ¿sí? O sea, no, yo no quiero que mi hijo se contamine con todas esas cosas, yo mejor quiero preservarlo y guardarlo para Dios, ¿no? Es una bendición. Ahora, especialmente entonces en nuestra crianza de hijos, en la vida eclesiástica, en la forma de trabajar y predicando el mensaje del Evangelio, hermano. Ser sal y luz implica estar predicando el Evangelio. Somos llamados también, la Escritura nos dice, a que seamos santos, a brillar por nuestro estilo de vida. En el contexto de Levítico, usted se acuerda, ¿no? El libro de Levítico dice: yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, ¿no? Ahora te introduzco a una tierra que fluye leche y miel. Ahora quiero que te conduzcas en esta forma santa, ¿no? Y Levítico es dado en ese contexto: sed santos como yo soy santo, ¿verdad? Y Dios les da una serie, un tratado completo en Levítico: si haces esto, hay que hacer sacrificios y errores por esto, por aquello, todo sacrificio y sacrificio, porque tenían que aprender a vivir en santidad, porque son el pueblo de Dios. Por pura chiripada cayó la lectura de hoy en Primera de Pedro 2, 11 y 12, ¿verdad? Vosotros sois pueblo santo, apartado, escogido, nación de reyes y sacerdotes, apartados para publicar la grandeza de Dios, ¿no? Santos seréis porque yo soy santo. Esto es lo que Dios quiere que hagamos y esto es lo que significa o implica la responsabilidad como miembro, ¿sí? de glorificar a Dios en el evangelismo y ser columna columna y baluarte de la verdad, siendo nosotros sal y luz, ¿no? Ahora, también Primera de Pedro 1.15, vamos a leerlo para completar esta parte. Primera de Pedro, esos que van ahí son los concheros o algo así. Es que en Querétaro hay unos que son que bailan así. Ah, sí. Primera de Pedro 1.15 dice Pedro, retomando el asunto del Levítico, o sea, aquí el sentido es: Dios ya te salvó, Dios te sacó de la esclavitud, del pecado, te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, ¿a qué te llama? A ser santo. A ser santo. No es para salvarte, sino porque ya eres salvo. Tienes que aprender a andar como es digno de un Dios santo. O sea, yo te salvé y te saqué de la miseria, de la podredumbre, del pecado, de la esclavitud. Ahora te voy a enseñar cómo se debe vivir. Te voy a enseñar otro estilo de vida distinto al que tú tenías, distinto al que tú practicabas. Dímelo, por favor, para que tú seas exactamente un hijo mío digno, que andes como es digno en este mundo. Dice, sed santos, 1.15, ¿por qué? Aquel que os ha llamado es santo, entonces sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Vea usted la misma idea, 1.18, sabiendo qué cosa, que fuimos sacados de Egipto, ¿no? Que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo los saqué de ahí, yo los escogí. Esta vana manera de vivir la recibiste por tradición, no la recibiste de vuestros padres. Pero dice, no, dice, tú habéis sido rescatado con la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Toda la figura del rescate de Egipto, ya traída a la realidad en la salvación de Cristo. Entonces, como yo he hecho eso por ti, entonces tú tienes que ser santo. Versículo 23, tú has sido renacido. Ya no eres igual que las demás personas. Tú eres una criatura nueva. Eres nacido no de simiente corruptible, sino de Dios, de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, por la determinación de Dios. Y esa palabra que vive y permanece para siempre, se te ha dado una vida, por lo tanto tú tienes que ser santo. 2.11, ¿no? Tú eres como extranjero y peregrino, ¿no? Tú ya no perteneces aquí, te ruego, por lo tanto, ¿a dónde perteneces ahora? a la ciudad celestial. Te ruego que te abstengas de los deseos carnales que luchan, que batallan, que pelean contra el alma, y que tengas vuestra manera de vivir, vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos, que sea sal y luz, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimando, dice, por las buenas obras. Entonces, hermano, usted puede ver aquí, no es que nosotros seamos culpógenos, porque no, a ustedes los cristianos todo les parece pecado, todo. Hermano, es que veníamos platicando en la mañana con el hermano Manuel cuando viajábamos apenas para acá, y decíamos, hermano, es que el mundo está muy mal, el mundo, hermanos. Está en una pendiente y en una declive sumamente peligrosa, ¿no? Si hablamos de niños, si hablamos de juventud, si hablamos de matrimonios, nuestro mundo está totalmente en decadencia, hermano. No es que seamos alarmistas, pero realmente a donde quiera que volteamos está el pecado, está la maldad, está la decadencia, y nuestro mundo cada vez se parece más a Sodoma y Gomorra. Ya nadie tiene temor de Dios, ya son escasas las iglesias, son escasos los creyentes. ¿Sí me explico? Y cada vez el mundo se va acercando a las iglesias, va acercando a los verdaderos creyentes, ¿no? Hasta que los empieza a repudiar abiertamente, ¿no? Como personas nefastas. Y entonces sabemos lo que ocurrirá, entonces vendrá el fin. Hasta ahorita nuestro cristianismo ha sido puro navegar con la corriente a favor, en bajadita. No nos ha costado nada prácticamente, hermanos. Ya lo hemos dicho en el primer, y no es que queramos ser otra vez alarmistas, en el primer siglo ser cristiano costaba la vida, hermanos. Ahí está el testimonio de las iglesias. Terrible, los hermanos que confesaban y decían, no, yo César no es Señor, el único Señor que tengo es Cristo, a la muerte, por confesar ser cristiano. Entonces, estamos cada vez en un mundo más terrible. Nuestro trabajo es el sal y luz. Y ya parece una taravilla, ¿verdad? Pero vea los rostros de los hermanos que estamos aquí. Ya estamos ahí con chicharrones. Siempre platicamos eso. Y es en serio, hermanos. Ya vamos de salida. Ustedes quedarán, ustedes son muy jóvenes. Ustedes quedarán, ustedes tomarán el estandarte. A ustedes les tocarán muchas luchas y muchas batallas. Si nosotros está más cerca nuestra salvación de cuando creímos, ¿no? Ya son años de lucha, bendito sea Dios, no estamos cansados, tenemos deseos, tenemos ganas de servir a Dios, y está asegurada nuestra vida hasta que cumplamos el propósito para el cual Dios nos la ha dado, ¿no? Mientras tanto no podemos morir, no vamos a morir hasta el momento que se cumpla lo que Dios. Yo traje a esta persona para esto, ya lo cumplió, entonces ahora sí ya es el momento, no importa si estás enfermo o no, ya es tu tiempo de salida, Dios sabe su momento. Entonces, hermanos, les va a tocar enfrentar todo este asunto que estamos hablando de una manera más grande, y no es que seamos culpógenos, pero el mundo está viviendo mal, el mundo está viviendo en contra de la voluntad de Dios. Existe una cortina de engaño totalmente letal que ha cobijado a la mayor parte de la humanidad. Están engañados, creen que son libres, creen que son autónomos, creen que son dioses ellos mismos, viven su vida como se les antoja, no tienen temor de Dios, no está Dios en su noticia, y cuando tú les hablas te dicen, no tienes razón, o sea, esta es la única vida que tengo, no me molestes, mosquito, yo voy a vivir como yo quiera, ¿verdad? y no, no quieren escuchar. ¿Me explico? Nuestro mundo está cada vez más decadente, ¿no? Entonces, este trabajo como miembro de la iglesia de ser sal y luz en medio de donde nosotros nos movemos. Por último, Primera de Corintios 12, por favor. Hemos de glorificar a Dios. Dios nos ha puesto, hermanos, como mayordomos. Entonces hemos de glorificar a Dios con nuestra mayordomía. O sea, esto es lo que señala Primera de Corintios, Primera de Corintios 12, 18 y 27. Nos dice que ahí que somos parte de un cuerpo. 12, 18 dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Dios ha colocado los miembros de un cuerpo, los miembros de una iglesia, cada uno de ellos en el cuerpo como Dios quiso. Entonces, en el versículo 27, o sea, no solamente la soberanía de Dios que te acerca a este cuerpo que está siendo formado, pero dice: vosotros sois, 27, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. O sea que no somos miembros individuales, sino que somos un cuerpo. Somos miembros, no nos podemos separar unos de otros. Así funcionamos como iglesia, así funcionamos como cuerpo y como creyente. Decía un hermano, dígame por favor la frase del ejército, esa del batallón, que ningún batallón es más fuerte que su miembro más débil. Ningún, dice que en una unidad militar esa unidad no puede ser más fuerte que su miembro más débil. Si es débil con uno que esté, por eso es muy importante que vayamos juntos, todo el cuerpo para poder hacer frente a una guerra. O sea, si una parte es débil, por ahí va a ser el hoyo por donde va a perderse la guerra, ¿verdad? Entonces, o sea, no, va creciendo todos, pero ese hermano se queda allá, no, que se quede, no importa, pero todos los demás, no, si se queda ahí, por ahí va a entrar el error, el hoyo, el desastre, ¿verdad? Entonces somos un cuerpo y miembros cada uno en particular. Entonces la iglesia debe crecer unida en su conjunto, ¿verdad? Por las coyunturas y los tuétanos, eso quiere decir, ¿no? Todos como un cuerpo, no individualmente, porque a veces ocurre que somos egoístas y vamos individualmente, pero no va la iglesia marchando en su conjunto. Entonces vamos dando palos de ciego ahí, ¿verdad? Ahora, la iglesia es el cuerpo. Primera de Pedro 4 nos dice ahí, hablando en ese sentido, que cada uno en la iglesia, ¿no?, cada uno en el cuerpo, Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores o mayordomos de las diferentes gracias o de los diferentes dones de Dios. O sea, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cada miembro tiene que dones, alguna particularidad tiene cada miembro. Entonces, ese miembro, como es miembro cada uno en particular uno de otro, él tiene que ministrar su don a los demás y el otro tiene que ministrar su don a los demás para que el cuerpo funcione. El hígado tiene que hacer su parte de purificación y tiene que hacer todo su trabajo para que el resto de órganos que están funcionen. Si el hígado no hace su parte, nos morimos, ya lo sabemos. Se contamina la sangre y adiós, ¿verdad? Entonces no podemos pensar, no, pues que tiene que no funcione el hígado por flojo, él no sé que se quede. No, hermano, si no funciona el hígado se daña todo el cuerpo. Si tú no participas tu don, si tú no participas con la parte que te corresponde en la unidad de la iglesia, la iglesia queda coja, queda, no queda correctamente establecida. Ahora, dice en el versículo 10, entonces cada uno según el don que ha recibido. Note que aquí no dice que nadie, que haya personas sin dones, porque de repente nos encontramos con algunos hermanos en la iglesia que dicen, no, yo no tengo ningún don, yo no soy ocupado, yo nomás aquí déjenme sentar aquí en la banca, ¿no? Y ya se sienta ahí. No, hermano, no hay personas sin dones. No hay personas sin dones. Todos los miembros del cuerpo tienen un don. Sí. Entonces, examínese cada uno. Por algo Dios nos enseña a examinarnos para que veamos, ¿no? Según el don que hemos recibido, administrelo a los otros. O sea, usted hace falta a los otros como miembro. Y administre su don a los demás como buen mayordomo de las diferentes gracias de Dios, ¿no? Nos ha puesto Dios, o sea, cuando Dios, sabio y perfecto como es Él, nos coloca en una iglesia, ¿qué quiere decir? Que mi don le hace falta a esa iglesia. Entonces yo debo, si yo me quedo con mi don, no estoy participando de lo que Dios me ha dado para, no estoy bendiciendo al cuerpo, ¿verdad? No estoy participando de lo que yo tengo para ese cuerpo. Me estoy arrepintiendo, nada más estoy jalando de todos los demás, pero yo no aporto también. Ahora, entonces si alguno habla, el ministerio de hablar, predicar, hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra o da, ministre conforme a la virtud, al poder que Dios suministra, para que en todas las cosas, en todos los dones, cuando participamos nuestro don, dice, Dios sea ¿qué? Glorificado. Es lo que nos toca ahora, partiendo de este punto de vista. Hay que glorificar a Dios a través de nuestra mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? La administración y la suministración de nuestros dones. Entonces, es nuestra responsabilidad colaborar en la iglesia con nuestros dones. Yo no sé cuáles dones le haya dado Dios a usted, ¿verdad? Pues a mí me dio Dios el don de mandar. Y nada más quieren mandar, ¿no? Debemos colaborar con nuestros dones y colaborar, esto incluye con nuestros recursos. Esto ya lo hemos hablado en el sentido de las ofrendas, ¿no? Los miembros de la iglesia son responsables del sostenimiento. ¿Para qué es plantada una iglesia? Para hacer estas cosas. Entonces los miembros de la iglesia son responsables de proveer un lugar para la adoración. Es responsabilidad de los miembros. O sea, si estamos esperando que venga una ayuda de China o de Gringolandia, no va a llegar ninguna ayuda, ni de Canadá tampoco. ¿Sí me explico? El templo que ustedes lleguen a tener es responsabilidad de las ofrendas de esta iglesia. Se necesita un templo. La hermana ya nos quiere correr desde aquello. Yo pensaba que estaba empujando las moscas, pero sí, me explico. Los hermanos han sido muy gentiles, son muy gentiles en prestar el lugar, pero hermano, ustedes tienen que preocuparse por encontrar un lugar. Es para la adoración. Ustedes debemos glorificar a Dios, pues manteniéndonos como cuerpo, como familia, glorificar a Dios siendo sal y luz en el evangelismo, siendo columna y baluarte de la verdad, y por último en la mayordomía, en la administración de nuestros dones. Esto incluye nuestras ofrendas y yo creo que aquí ya no necesitan orar por los ricos, ya están aquí entre nosotros. Sí. ¿Se acuerda? Decía el hermano Tomás que decía, vamos a orar por unos hermanos ricos para que, y créanme que Dios respondió, porque si Dios lo permite, estarán comprando un lugar de bastante, de un precio muy alto, pero Dios les ha provisto. Entonces algunos estarían esperando, no, pues que el hermano allá que tiene, pues que mande para acá, para el templo. Hermanos, esta asamblea tiene sus recursos, y con sus recursos se proveerá para su templo. ¿Sí? Entonces, sean dadivosos. Les platico, hay una obra misionera en Nicaragua. Hay un hermano ahí que tiene un terreno y dice, hermanos, ahí está el terreno, a la hora que quieran, firmo las escrituras, todo, ahí está el terreno. O sea, necesitamos que Dios traiga uno de esos, a menos que el hermano diga, ahí está el terreno, o el hermano, a ver, hermano, ¿no tiene terrenos aquí en Aguascalientes? En serio, hermano. ¿Sí me explico? O sea, ¿pudiera suceder alguna cosa así, no? O sea, esto sucede frecuentemente, que Dios manda personas así con esa pura finalidad. Y esa es la aportación de una persona. O sea, no todos tienen recursos. Aquí siempre es así, ¿no? Algunos andamos al día y otros cada dos días, pero ahí andamos, ¿no? Entonces Dios soberanamente nos ha colocado para ser parte de este cuerpo y servir con los dones que Él nos ha dado para su honor y su gloria. No estamos puestos para servirnos, sino para servir. Cuesta trabajo aprenderlo, hermanos, y lo digo personalmente, porque como que somos muy codiciosos, muy egoístas. Hoy estamos hablando en Querétaro acerca de la lucha, pelear la batalla de la fe, y somos a veces somos muy codiciosos, no nos desprendemos realmente, no nos damos a pertenecer a la iglesia, ¿no? Sino que estamos preocupados por nuestros asuntos, por nuestras cosas, por nuestro futuro. Y en realidad, ¿qué es nuestro futuro aquí, hermano? O sea, ¿para qué queremos tener una casa con tres albercas y de cuatro pisos? Y, ¿no? Nos vamos a ir, hermanos, nos vamos a ir. Tenemos que ser sabios para administrar nuestros bienes, ¿no? Eso no quiere decir, entonces ya voy a vender todo y lo voy a traer a los pies de los apóstoles. Ya no hay apóstoles, hermano. No, hermano, pero hay que ser sabios, ¿no? No hay que aferrarnos a las cosas de este mundo. Hay que ser sabios, hay que ser dadivosos. Sí, les voy a platicar el terreno. Los terrenos que se han comprado de varias iglesias que conocemos han sido voluntades de hermanos que han dicho así: pues, ¿cuánto cuesta el terreno? Pues tanto. Yo pongo tanto. ¿Tú cuánto pones? Pues yo pongo tanto. Yo pongo tanto, y así se va juntando, y ya se juntó para el terreno, ¿verdad? Y conste que eso lo tenían para su carrito, lo tenían para eso, lo tenían para el otro. Yo no digo, estoy dándole solo ilustraciones, hermano. Pero si ustedes ven aparecer por aquí un terreno en venta muy parecido a la cantidad de ofrenda que ustedes tienen, ya piénsenlo, porque lo van a ocupar. Lo van a ocupar, necesitan un lugar. Aunque al principio nos reunamos en una carpa de circo ahí, no importa. Ya Dios proveerá para las demás cosas. ¿Me explico? Entonces, todo eso se hará de esa manera. Entonces estamos para servir. Dijimos, somos socios en el negocio del reino, ¿no? ¿Cuál es nuestra aportación? De lo recibido de tu mano te damos. En realidad, y todavía vamos a ser recompensados por dar. Hermanos, vamos en caballo de hacienda, ¿verdad? O sea, todo lo que hagamos para la gloria de Dios va a ser recompensado con creces. Entonces no debemos de tener temor. ¿Sí? Hace tiempo también predicando una serie sobre la idea de la esclavitud. Hermanos, estamos totalmente en la dependencia de Dios. Hay que dejarnos en sus brazos. Dios provee para todas las cosas. Sí, Él es un amo bondadoso y fiel para con todos sus siervos, que somos nosotros, sus hijos. Entonces, somos socios en el negocio, somos miembros de su cuerpo, Él es la cabeza, somos soldados de su ejército, Él es el capitán, somos obreros de su campo, Él es el dueño. Y su para eso murió. Segunda de Corintios 5:15, para terminar. O sea, Segunda de Corintios 5:15, para esto murió, para que ninguno de nosotros, ¿qué dice? Ya lo hemos leído muchas veces, viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, por todos murió, por todos sus hijos, por todos los creyentes, para que los que viven, los que han sido regenerados, ya no vivan para sí mismos, ya tienen las primicias de la nueva creación, han sido recreados, 2 Corintios 5:15, han sido recreados en la semejanza de Cristo, en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, nos toca vivir ahora, ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, hermanos, cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿A qué se refería? A que ya no vivamos para nosotros. O sea, cuando Él dice, ¿sí?, niéguese a sí mismo, ¿qué está diciendo? Ya no cuentas tú, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo quiero vivir en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Entonces, ya no cuento yo. ¿Qué es lo que cuenta? La obra de Cristo. La obra. Ya no vivas para ti mismo. Y cuando dice, toma tu cruz cada día, ¿a qué se refiere? Algunas personas hablan de la cruz de Cristo como diciendo, no, algunos quieren decir, hermana, es el esposo que le es su cruz, hermana, soporte. O al revés, sino, hermana, es la esposa que le tocó, es su cruz, hermana, soporte, hermano, soporte, la verdad. No, las esposas ni los esposos son cruz de nadie. ¿Tienes tiempo? La cruz era un símbolo y un emblema de ¿qué? De muerte. De muerte. De muerte. Entonces, cuando Cristo está diciendo hay que morir, cargar su cruz cada día, está diciéndonos qué cosa: se necesita morir cada día al yo para vivir para Él. Si no, no lo podemos hacer, no podemos ser cristianos, porque son demasiadas cosas y el ego quiere salir y el enemigo que está dentro de nosotros quiere hacer su voluntad, y si no morimos para su voluntad, hay que morir cada día para que se eche no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Él. Entonces, entre más crecemos, vamos creciendo para abajo. No es para arriba, sino vamos para abajo. Pues que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas. Nuestra responsabilidad práctica es ejercer una correcta mayordomía, ofrendando para el sostenimiento y avance de la obra. Ser fieles en nuestra mayordomía, hacer buen uso de aquellas cosas que Dios nos pedirá cuentas. No necesitamos, una vez estábamos, conocimos una iglesia donde el pastor cada domingo hacía devocional de ofrenda, invariablemente, cada domingo. Así como en esas iglesias que luego pasan, ¿cómo le dicen los alfolíes? Entonces pasan por el medio y van como sonando. Casi se la meten al pescuezo, suéltale. No quiere soltar y la mueven ahí, no se mueven hasta que, si es un recolector experimentado, le diga así, como que voltea a los demás, ya vieron que ya se lo han. Ya le empieza a hacer. Ya empieza. Hasta que saca, ¿verdad? ¿Sí? Le está sacando afuera, es como si lo agarrara de los calcetines y lo sacudiera, ¿verdad? Para que se le cayeran todas las monedas. Hermano, Dios es un Dios vivo. Tú puedes ofrendar, nosotros no tenemos ninguna tarifa. No repartimos sobres de colores. ¿Sí? Para luego identificar, a ver. ¿Quién, con quién estuvo, a ver quién da más o quién es el? No, hay muchos trucos para hacer ese tipo de cosas. Nosotros solo ponemos una cajita, así como el bote que ustedes ponen ahí. Hay que mandar a hacer una caja. Entonces, o pongan la caja, el bote dentro de una caja. Bueno, eso ya ustedes lo pueden arreglar. No tiene nada de malo el bote, pero sería más. Sí, se ve más. De caché. Ya se me olvidó lo que les iba a decir. Entonces, está ahí la caja. Usted puede poner lo que usted quiera. Nosotros hemos dado una cifra recomendable desde la perspectiva de la escritura, hablando de los diezmos. Aunque los diezmos, ¿sí?, los diezmos fueron una medida establecida cuando Israel estableció la monarquía, ¿sí?, que el rey diezmaría. El diezmo es un impuesto, ¿sí?, es un impuesto. Sin embargo, es una cantidad recomendable, ¿sí?, vamos a decirlo así, aceptable, ¿sí?, Si les dijera, hay hermanos que dan el 100% de lo que ganan. Conozco hermanos que dan el 100%. Todo lo que ganan, tienen trabajos, tienen empresas, y todo lo que ganan, lo meten a la obra. Todo. No le sacan un poquito, todo lo meten. Unos dan el 35% de lo que ganan. Conozco otros que dan el 25% de cualquiera que les hable. Yo les recomiendo una cantidad en base a lo que vemos en la semana. Una cantidad a la cual usted pueda comprometerse. Algunos dicen que 2 cuadrantes o 2 blancas. Eso es lo que quisieran dar. También si eso es todo lo que tiene, porque ella dio su 100%. Dio el 100%. No dio 2 cuadrantes o 2 blancas. Dio el 100% de lo que tenía. ¿Me explico? Entonces, todo depende cómo queramos dar cuentas. A Dios no lo vamos a engañar. Conozco muchos hermanos, ministros, pastores y hermanos en la fe que durante toda su vida han dado lo que es un diezmo. Y hablando en esos términos, un ministro o un ministerio de una iglesia se sostiene con 10 familias, 10 cabezas de familia. Y así el pastor ganaría el promedio de las 10 familias que ofrendan. ¿Sí me explico? 10 por 10 son 100. Y ni sería el salario más alto ni el más bajo, sino sería el promedio de su congregación. Eso es lo que ganaría. Entonces, es solo una cantidad recomendable. Yo quisiera que algunos de ustedes quisieran dar mucho más de eso, ¿no? O los podemos poner en la tesitura de ofrende lo que usted estime que vale su salvación. Y ahí lo dejamos. Póngale el porcentaje. ¿Cuánto valora su salvación? ¿Cuánto valora su alma? ¿1%? ¿2%? ¿10%? ¿15%? ¿Quién da más? ¿Cuánto le va a poner? Porque es usted el que lo va a poner. Si usted no quiere ofrendar, no ofrende nada. Quédese con todo. No nos interesa su dinero. Nos interesa su alma. No ofrende nada. Dios, usted dará cuenta a Dios. Ya vine, aquí estoy. ¿Tú cuánto? No, nunca ofrendé. Todo me lo guardé. Aquí está la moneda que me diste a guardar. Aquí está. Ni siquiera al banco la metí porque sabía que eras rígido y ser siervo malvado. Es la posición de esa persona. Pues, hermanos, aquí entramos a ese punto. Hay ocasiones en que el Señor nos provee para dar más. Y hay ocasiones cuando no tenemos para dar. No debemos mortificarnos. Dios es el que nos provee. ¿Sí? Pero no queremos usar nuestro salario y nuestra vida, o sea, como robando lo que no nos toca, ¿verdad? Es decir, lo que le toca al Señor, no se pudo otra vez, Señor, pues ni modo, te esperas porque le hacen falta calcetines al niño, ni modo. O sea, no se pudo porque, total, siempre va a hacer falta algo, ¿verdad? Conocimos a una persona. Así literal se los voy a platicar y ya termino porque ya me eché como 3 horas y media que llevo aquí. Entonces, hermanos, Dios es un Dios vivo. Cuando uno no es honesto con Dios en su ofrenda, las finanzas personales sufren las consecuencias. Así personalmente se lo digo, ¿no? O sea, yo vi desaparecer delante de mis ojos el carro que había comprado nuevo, a los 3 meses desapareció del estacionamiento. Y la única persona que me llamó la atención fue un hermano peloncito de allá, de uno que iba a venir a predicar el 16 de octubre. Todos me compadecían y me decían: ay, hermano, pobrecito de ti, que te lo van a tocar lo nuevo. Dios te va a dar otro, hermano, no te preocupes. Y todos así, semejantes. Y el único que se acercó y me dijo: hermano, dice, ¿te robaron el carro ahora sí? ¿Y ya pensaste bien las cosas? Sí. ¿Qué pasó? No, mira, le plata. Dice, ¿y cómo andan tus ofrendas? ¿Ofrendas bien? ¿Cómo? ¿Que si ofrendas bien? ¿Me repite la pregunta, por favor? O sea, exactamente puso el dedo en donde, en la llaga. Exactamente. porque a lo mejor por no ofender yo tenía esa cantidad de dinero para comprar un carro nuevo, güey. Pero no me duró ni 3 meses seguro. No quiero que pierda su carro, hermano. Mejor ofende bien. O sea, hay cosas que Dios nos dice así, hermano, y es el trato de Dios. Hay personas que pueden hacer un montón, aún otros hermanos en la fe pueden hacer cosas que parecen ser equivocadas y Dios no hace nada, pero nada más las haces tú y ¡paz! Y le dices, ¿quieres morir? ¡Paz! Está bien, entonces yo no puedo, no puedo, está bien, silencio, y se acabó, Deja, yo trato con cada uno como yo quiero. O sea, tú no vas a hacer eso, así lo entendía yo, no, tú no vas a hacer eso, y se acabó. No lo hago. Y que Dios nos ayude, hermano. O sea, yo le platico esas historias, ¿sí? para que no se duerma. Vamos a hacer una oración, hermano. Te diga Dios su ayuda, que Dios nos ayude a forjar. Bien, porque la membresía en esta asamblea. Nuestro Padre Celestial, agradecemos la paciencia de nuestros hermanos, agradecemos la bendición de tu palabra, de poder platicar estas cosas, de la historia, de la vida de tus iglesias, Padre. Hemos hablado cosas individuales, personales, correspondientes a las iglesias que, donde tú nos has llevado, Padre, en el ministerio, y que pueden ser experiencias de utilidad para nuestros hermanos aquí en la formación de esta misión como una iglesia tuya. Te pedimos, Padre, que queden en sus corazones, Padre, los deseos y los anhelos para una obediencia comprometida a ti, Señor, para un esfuerzo unido de la iglesia para la gloria de tu nombre, Señor. Vemos a nuestros hermanos animados y vemos la obra de tu Espíritu Santo en sus vidas y seguimos suplicándote, Padre, que seas glorificado desde el fondo de sus almas, de sus corazones. Y también, Padre, queremos pedirte en esta noche, Señor, por la vida de nuestra hermana Lucy ahí en el rincón de Romos. Pedimos, Padre, que tú le ayudes en su estado físico donde se encuentra, Padre, que tengas misericordia de ella y que des consuelo a nuestros hermanos en esta prueba que están enfrentando. Te rogamos que tú le guardes y le cuides hasta el tiempo que tú quieras guardarla en este mundo. Y te pedimos, Padre, que des a ellos, Señor, el contentamiento de verla a ella, Señor, que termina en tus manos, en tus brazos. Es cobijada en tus reinos. Te damos las gracias por este tiempo y una vez más nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón por la tardanza, hermano, pero ya estamos acá. Vamos, por favor, a ponernos de pie. Vamos a pedir alabanza al Señor con libros.